No podéis abandonar la mente. La mente no la podéis dejar. Eso sí, podéis conseguir que la mente sea ella la que os abandone. Es como una pareja a la que vosotros no podéis dejar. Eso sí, es posible que ella os abandone. ¿Cuándo os abandona? ¿Cómo os abandona? Lo he apuntado ya en el desarrollo del programa. Cuando se aburre. Esa pareja que nos está abduciendo, que es la mente, nosotros no podemos dejarla. Eso sí, ella nos abandona cuando se aburre de nosotros. ¿Y cuando se aburre? ¿Cómo se aburre? Cuando no le hacemos el juego. Cuando, al aparecer en escena, en lugar de seguir la corriente le decimos: mente, no, tú de esto no entiendes. Cállate, vuélvete a tu sitio, ya te llamaré cuanto te necesite. No, es que esto está mal, no, es que esto es feo, no, es que esto no me gusta. Mente, cállate, tú no sirves para ver la vida, tú de esto no entiendes, vuelve a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite.